Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Quinta y última parte. Esta es su noche, la noche de historias. La noche solo apta para osados, como usted y usted y también usted, dispuesto siempre a vivir las más extraordinarias historias, las de este programa. Finalizamos con la adaptación radiofónica del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el homenaje a su autor que este año hemos organizado a través de nuestro sonido, el sonido del miedo, con motivo de conmemorarse el 150 aniversario de su nacimiento. Esto es lo que ya ocurrió. El abogado Mr. Utterson sospecha que algo terrible le ocurre a su amigo, el Dr. Jekyll. Irá atando cabos al saber que el misterioso conocido del doctor, Mr. Hyde, es buscado por haber cometido un crimen. Utterson, a petición del mayordomo del doctor, acude a casa de Jekyll. Echan la puerta abajo de su despacho, en el que descubren ya sin vida a Hyde. Sospechan que asesinó al doctor, o que fue el doctor quien lo asesinó a él. Utterson, por escrito del doctor Lanyon, sabe lo que le está ocurriendo a Jekyll, que todo lo aclara con su confesión. Fui a mi casa del Soho y con el ánimo de redoblar mi seguridad, destruí todos mis documentos. Volví a salir a las calles, iluminadas por la luz de las farolas, con la misma dualidad de sensaciones que hasta ese momento me dominara, recreándome en mi crimen y planeando alegremente otros semejantes, pero temiendo al mismo tiempo oír en mi interior las pisadas del vengador. Hyde mezcló la pócima con la sonrisa en los labios y al apurarla brindó por su víctima. Pero los dolores de la transformación no se habían disipado todavía cuando Henry Jekyll, con lágrimas de remordimiento, también de gratitud, caía de rodillas y elevaba sus manos entrelazadas a Dios. Se rasgó de arriba abajo el velo de la autoindulgencia y contemplé la totalidad de mi vida. La seguí desde los días de la niñez, cuando caminaba de la mano de mi padre, a través de las abnegadas fatigas de mi vida profesional, hasta llegar una y otra vez, con el mismo sentido de irrealidad, a los malditos horrores de aquella velada. A punto estuve de proferir grandes gritos, pero traté de aplacar con lágrimas y oraciones la hedionda multitud de imágenes y sonidos con que me acosaba mi memoria. Pero aún entre las súplicas se asomaba a mi espíritu el feo rostro de mi iniquidad. A medida que comenzaba a apagarse la viveza de aquel remordimiento, me sentí inundado por un sentimiento de alegría. Quedaba solucionado el problema de mi conducta. Era imposible ya la existencia de Jai. Lo quisiera o no, permanecería confinado en la parte buena de mi personalidad. Me alegró tanto pensar en ello. Con qué voluntaria humildad me abracé nuevamente a las limitaciones que tenía en mi vida normal. Con qué sincero sentimiento de renuncia cerré con llave la puerta por la que tantas veces había entrado y salido y pisoteé hasta romperla su llave. Al día siguiente, supe que había habido un testigo del crimen, que todos ya conocían al culpable, Jai, y que la víctima era un caballero que gozaba de una gran estima. No se trataba solo de un crimen, sino de una dramática locura. Creo que me alegré de saberlo. Creo que me alegré de que el terror a la horca viniese a prestar así refuerzo y custodia a mis mejores impulsos. Jekyll era ahora mi ciudad de refugio. Jai, en caso de asomar la cabeza, sería perseguido para acabar ajusticiándole. Decidí redimir tan horrible pasado con mi conducta futura. Puedo decir, honradamente, que mi decisión tuvo por fruto algún bien. Por usted mismo, Mr. Utterson, sabe de lo mucho que me esforcé por ayudar a mis semejantes en los últimos meses del pasado año. Le consta. Los días pasaron tranquilamente. Puedo decir que hasta felizmente. Aquella situación no me producía ningún hastío. Por el contrario, cada día me procuraba más goce. Pero la maldición de mi dualidad de propósito continuaba pesando sobre mí. Y cuando se embotó el primer filo de mi arrepentimiento, mi yo peor, al que durante tanto tiempo había consentido en todo y que llevaba él tan poco tiempo encadenado, empezó a bramar pidiendo libertad. No es que yo soñase con resucitar a Jai. Esta sola idea habría bastado para sobresaltarme hasta la locura. Mi tentación tendía a debilitar la conciencia en mi propia persona. Acabé cayendo ante los ataques de la tentación, como cualquiera peca en secreto. A todo le llega su fin. La más amplia medida acaba por colmarse, y esta breve condescendencia con mi maldad acabó de romper el equilibrio de mi alma. Y sin embargo, no me alarmé. La caída me parecía natural, como una vuelta a los días lejanos, antes de que hiciera mi descubrimiento. Fue en un hermoso día de enero, claro y húmedo el suelo en el que las carchas había deshecho, sin nubes en el cielo. El Reyes Par estaba lleno de gorjeos de los pájaros de invierno y penetrado por aromas primaverales. Me senté al sol en un banco. La parte animal de mí mismo lamía trozos sangrantes del recuerdo. La parte espiritual estaba amodorrada. Se prometía hacer penitencia, pero no acababa de empezarla. Después de todo, pensaba, me parezco a los que me rodean. Sonreí comparándome con los demás hombres, comparando mi bondad activa con la crueldad indolente de su despreocupación. En ese mismo instante de vanagloria, sufrí un desfallecimiento. Horribles náuseas y sacudidas mortales. Luego, me sentí exhausto y aún no me había recuperado del desmayo cuando comencé a darme cuenta de un cambio en el tono de mis pensamientos. Una crecida osadía, un desprecio del peligro al desanudarse de las ataduras del poder. Bajé la vista. Mis ropas colgaban informes de mis menguados miembros. La mano que se apoyaba en mi rodilla era velluda y sarmentosa. Una vez más, era yo, Edward High. Un momento antes, tenía garantizado el respeto de todos. Era rico y querido, con la mesa puesta en casa para la cena. Y ahora era presa común del género humano. Alguien acosado, sin hogar. Un notorio asesino. Carne de orca. Mi cerebro vaciló, pero sin abandonarme por completo. Más de una vez he observado que cuando vivo en mi segunda personalidad, parece como si mis facultades estuviesen más aguzadas y mi ánimo más tenso y elástico. Así ocurrió en esta situación. Tal vez Jekyll habría sucumbido, pero Hyde supo estar a la altura de las circunstancias. Mis drogas estaban en uno de los armarios de mi despacho. ¿Cómo hacerme con ellas? Ese era el problema que tenía que resolver. Apreté las sienes entre las manos. Pensé. La puerta del laboratorio estaba cerrada. Si pretendía entrar por la casa, la servidumbre no dudaría en entregarme a la horca. Tenía que contar con la colaboración de otra persona. Recordé a Lanyon, pero ¿cómo llegar hasta él? ¿Y cómo convencerle? Suponiendo que yo escapara de ser apresado en la calle, ¿cómo un visitante desagradable y desconocido induciría a un famoso doctor para que fuera al despacho de su colega Jekyll? Me di cuenta de que me quedaba algo de mi antigua personalidad. Podía escribir con mi propia letra. En cuanto esta fulminante chispa saltó en mi mente, quedó iluminado totalmente el camino que había de seguir. Arreglé mis ropas como mejor pude y, llamando a un coche que pasaba, me hice conducir a un hotel de Portland Street, de cuyo nombre me acordé de pura casualidad. El cochero no pudo ocultar su regocijo al ver mi aspecto, que en verdad era muy cómico, aunque escondiese una tragedia. Le dirigí una mirada de furia, haciendo rechinar al mismo tiempo los dientes. La risa se borró de su boca, afortunadamente para él, pero más afortunadamente para mí, porque si sigue riéndose un momento más, lo habría arrancado del asiento. Al entrar en el hotel, dirigí en torno mío una mirada tan amenazadora que el personal de servicio tembló. Mientras estuve allí, no se atrevieron ni siquiera a mirarse unos a otros y todos acudieron solícitos a mis mandatos. Me condujeron a una habitación y me proveyeron de útiles de escribir. Hyde, enfrentado con el peligro, era una novedad para mí. Ardía en ira desordenada. Estaba tenso hasta el límite del crimen y ansioso de infligir daño. Pero, ante todo, era astuto. Dominó su ira con un gran esfuerzo de voluntad. Escribió dos importantes cartas, una para Lanyon y otra para el mayordomo Poole, y, para tener la seguridad de que habían sido enviadas de acuerdo con sus deseos, dio a los sirvientes orden de que las certificaran. A partir de aquel momento, se sentó ante el fuego y pasó el día entero junto a la chimenea de su cuarto, mordiéndose las uñas de impotencia. Allí cenó a solas con su miedo frente a un camarero que temblaba visiblemente ante su mirada. Y una vez que cayó la noche, se sentó en un rincón del interior de un coche cerrado y recorrió las calles de la ciudad. Y hablo en tercera persona porque no puedo decir yo. esa criatura diabólica no tenía nada de humano. No abrigaba sino temor y odio. Cuando al fin, figurándose de que el cochero empezaba a sospechar, despidió el coche y se aventuró a pie por entre los transeúntes nocturnos, vestido con las mal ajustadas ropas, centro de atención de todas las miradas. Sus dos rudas pasiones se agitaban en su pecho como una tormenta. Iba deprisa, perseguido por sus propios temores, charlando consigo mismo por las calles menos frecuentadas, y no cesaba de contar lo que aún faltaba para la medianoche. Una mujer fue a hablarle, creo que para venderle una caja de cerillas, pero él le dio un golpe en la cara y huyó. Cuando recuperé mi propia personalidad en casa del año, quizá me afectó el horror que ante mí había mostrado mi viejo amigo. No estoy seguro. Si fue así, no era sino una gota más en el mar de los horrores en que vivía negado aquellas horas. Pero algo cambió en mí. No era ya el terror a la horca lo que me angustiaba, sino el horror de convertirme en Jai. Recibí las condenas del año medio en sueños, y también medio en sueños vine a casa, a mi propia casa, y me metí en la cama. Postrado por las vivencias del día, dormí tan profundamente que no tuve ni pesadillas. Por la mañana desperté dolorido y débil, pero rehecho. Odiaba y temía aún al bruto que dormía en mí. Y no había olvidado, desde luego, los terribles riesgos del día anterior. Pero ya estaba en casa, cerca de mis drogas. Brillaba con tanta intensidad en mi alma la gratitud por la liberación, que casi rivalizaba con el resplandor de la esperanza. Paseaba tranquilamente por el patio después del desayuno, aspirando con deleite el frescor del aire, cuando volvieron a asaltarme aquellas indescriptibles sensaciones que presagiaban el cambio. Apenas sí tuve tiempo de ganar la protección de mi despacho antes de que se volvieran a desarrollar las pasiones de Jai. Doble dosis necesité en esta ocasión para recobrar mi naturaleza. Más, 6 horas después, cuando estaba sentado mirando tristemente el fuego, retornaron las angustias y la droga tuvo que ser readministrada. En suma, desde aquel día pareció que solo merced a un colosal esfuerzo, igual que el de un deportista, y solo bajo el inmediato estímulo de la droga, pude conservar mi aspecto de Jekyll. A cualquier hora del día o de la noche me podía asaltar el premonitor escalofrío, sobre todo si me dormía, o incluso si me amodorraba por unos momentos en mi sillón. Despertaba invariablemente con la personalidad de Jai. Bajo la tensión de esta amenaza que de continuo pendía sobre mí y por el insomnio al que yo mismo me condené en semejante situación, se tornó mi persona, más allá de cuanto podía había creído humanamente posible, en una criatura devorada y consumida por la fiebre, lánguidamente debilitada de sueño y de mente y ocupada tan solo por un pensamiento, el horror de mi otro yo. Pero cuando dormía, o cuando la acción de la droga se debilitaba, tendía casi sin transición a ser presa de una fantasía rebosante de imágenes horrorosas, un alma hirviente de odios infundados y un cuerpo que no parecía ser capaz de contener aquellas rabiosas corrientes de vida. Los poderes de Jai parecían haberse fortalecido con la debilidad de Jekyll. El odio que los dividía era igual en ambas partes. Para Jekyll se trataba de un instinto de supervivencia. Había visto la total deformidad de aquella criatura que compartía con él algunos de los fenómenos de la conciencia y que a medias con él heredaría su muerte. Aparte de sus lazos, los más responsables de su congoja, pensaba que Hyde, a pesar de su vitalidad, era no solo malvado, sino inorgánico. Esto era lo inquietante, que el limo del pantano articulara gritos y voces, que el polvo infame gesticulara y pecase, que lo muerto y sin forma se arrogase los atributos de la vida, y que ese horror insurrecto estaba atado a él con más intimidad que una esposa, que el propio ojo. Aquello estaba enjaulado en su carne, donde lo escuchaba gimotear y lo sentía pugnar por el nacimiento, y que aprovechaba todo momento de debilidad y la confianza del sueño para imponérsele y destituirlo de la vida. El odio de Hyde por Jekyll era de distinta naturaleza. Su miedo a la horca lo hacía continuamente suicidarse y retornar a su subordinación de ser parte en vez de persona. Pero detestaba esa necesidad, como detestaba el desaliento que postergaba a Jekyll, resentido además por el fastidio con que se sentía mirado por él. De ahí las simiescas jugarretas que maquinaba contra mí, como garrapatear blasfemias con mi letra en las páginas de mis libros o quemar las cartas y el retrato de mi padre. Y es seguro que, a no ser por su temor a la muerte, ya hace mucho tiempo que habría buscado su propia ruina solo por arrastrarme a mí en ella. Pero su amor a la vida es admirable. Y aún más, yo, que siento temor y escalofríos ante la mera idea de Hyde, cuando pienso en lo abyecto y en el frenesí de su amor a la vida, cuando me doy cuenta de cuánto teme el poder que poseo para desplazarle por medio del suicidio, le compadezco en lo más hondo de mi corazón. Sería inútil prolongar esta descripción y me falta tiempo para hacerlo. Solo diré que nadie ha sufrido tormentos tales, y con eso basta. Y sin embargo, el hábito de sufrir me ha servido, si no para aliviarme, si al menos para un relativo endurecimiento del espíritu, cierta aquiescencia de la desesperación. Mi castigo hubiera podido prolongarse durante años enteros de no haber sido por la última calamidad que me ha sobrevenido y que, finalmente, me ha despojado de mi rostro y naturaleza. Mi provisión de las sales que empleo y que no había repuesto desde mi primer experimento empezó a escasear. Envié en busca de otra cantidad y la mezclé con la pócima. Se produjo la ebullición y el primer cambio de color, pero no el segundo. Lo bebí, pero no tuvo efecto alguno. Ya le contará Poole cómo he hecho registrar todo Londres inútilmente. He acabado por convencerme de que la primera provisión de sales que compré era impura y que precisamente esa impureza era la que le daba eficacia a la pócima. Ha transcurrido aproximadamente una semana y ahora estoy finalizando esta confesión bajo la influencia de los restos que me quedan de la primitiva sal. Esta es, pues, la postrera vez, a no ser que ocurra un milagro, que Henry Jekyll puede pensar sus propios pensamientos y ver su propia cara en el espejo. Tan lastimosamente desfigurada. No debo retardarme en poner término a este escrito, pues si hasta ahora se ha librado de ser destruido. Se debe a la vez a una gran precaución y extraordinaria suerte. Si las ansias del cambio vinieran mientras escribo, Jai lo haría a pedazos. Pero una vez que haya pasado algún tiempo después de que yo deje el escrito, su asombroso egoísmo, circunscrito al momento, probablemente salvará una vez más a esta narración de su simiesco rencor. El destino que nos cerca a ambos le ha cambiado y abatido. Dentro de media hora, cuando adopte de nuevo y para siempre esa odiada personalidad, sé que permaneceré sentado, tembloroso y llorando en mi sillón, o que continuaré recorriendo de arriba a abajo esta habitación, mi último refugio en este mundo, escuchando todo sonido amenazador en un rapto de tensión y de miedo. Morirá Jai en la horca. Hallará el valor suficiente para librarse de sí mismo en el último momento. Solo Dios lo sabe. A mí no me importa. Esta es, en verdad, la hora de mi muerte. Lo que a continuación de mi muerte ocurra ya no me concierne a mí, sino a otro. Así pues, cuando deje la pluma y selle mi confesión, pondré fin a la vida del desdichado y desventurado Henry Jekyll. Robert Louis Stevenson, en su casa de Bournemouth, tras irse quien ya es un buen amigo suyo, Henry James, autor de Otra vuelta de tuerca, siente un terrible escalofrío por todo su cuerpo al escribir. Si hubiera llevado a cabo mi experimento con ánimo más noble, si me hubieran empujado al riesgo del experimento aspiraciones generosas y buenas, los resultados hubieran sido distintos. Su mujer, Fanny, le pregunta inquieta. ¿Qué te ocurre? Estás pálido. Esta noche me encuentro bien, bien físicamente, Fanny. Habrás observado que apenas he tosido, pese al agravamiento de mi enfermedad. Solo estoy mal por dentro. Aquí en mi mente es donde está el mal. El doctor Jekyll, Mr. Hyde, Fanny, tengo miedo. Miedo de mi propio personaje. El mal, en ambiciosa vigilia, se mantiene alerta, presto a la menor oportunidad. ¿Pero qué dices? Un personaje es un personaje. Ya, la balanza se inclina del lado de su peor parte. No te entiendo. Mr. Hyde. Mr. Hyde. Deberías acostarte. Si bebe la pócima. Estás agotado. Por favor, descansa. Escribes y escribes. Ay, demasiado trabajo. Sí, Fanny. Debo descansar, pero no ahora. Seguiré escribiendo. Tú acuéstate. Me quedo con mi monstruo. Me quedo con el mal. Tengo que acabar el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es una novela fruto de una pesadilla. Ya no sé. Lo que sí sé es que nunca quisiera encontrarme en una callejuela de Londres o de cualquier ciudad con Mr. Hyde. La obra El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde se editaría en 1866. Anteriormente, de Stevenson, se habían publicado La isla del tesoro, 1883, una obra maestra, y El dinamitero, en colaboración con Fanny Van de Grieff Stevenson, su mujer, siendo ella responsable total de las historias El ángel de la destrucción y La bella cubana. También se habían publicado, en 1882, Nuevas noches árabes, que contiene relatos como El club de los suicidas, El diamante del Rajá y El príncipe Otón. Tanto La isla del tesoro como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde fueron las que consagraron a Stevenson. Stevenson escribió El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde tras contraer matrimonio con Fanny el 19 de mayo de 1880. Tras una corta temporada en California, regresarían a Edimburgo. A partir de este año, empeoró la salud de Stevenson, yendo a Davos, en Suiza, con el ánimo de fortalecerse. Fue en agosto de 1881, en Bremer, cuando escribió La isla del tesoro, su obra más celebrada, que se publicaría en el Young Folks Magazine desde el 1 de octubre de 1881 al 28 de enero de 1882, con el seudónimo de Capitán George North. Resentida de nuevo su salud, se instaló en Yeres, en la Riviera, en 1883, año en el que se publicó en libro La isla del tesoro. En Yeres sufriría una fuerte y alarmante hemoptisis. Al año siguiente, en 1884, sería cuando sus padres le regalaron una casa al sur de Inglaterra, donde se trasladó a vivir. Allí escribiría El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En 6 meses, de la novela se vendieron 40.000 ejemplares. Tanto fascinó a los lectores. 40.000 ejemplares en el siglo XIX eran muchos ejemplares. Tengamos presente que Stevenson escribió en uno de sus ensayos, La flauta de Pan, comprendido en su obra Virgibus Puerisqui y otros ensayos de 1882. Hay momentos en que nuestro espíritu no se siente satisfecho con las explicaciones de la ciencia y pide una exposición más vívida del conjunto de los conocimientos humanos. La ciencia escribe acerca del mundo como si lo hiciera con los fríos dedos de una estrella de mar. Todo es verdad, pero ¿qué es esa fría verdad comparada con la palpitante realidad del mundo, en el que los corazones laten más fuerte en abril, y la muerte nos hiere, y los montes se bambolean con el terremoto, y hay un hechizo en todas las cosas que vemos y un temblor para el oído en los ruidos todos, y en la misma leyenda ha hecho su habitación entre los hombres? La realidad del mundo, para Stevenson, es distinta a la realidad de la ciencia. Stevenson vive en la época victoriana. En 1884, cuando se retiró al sur de Inglaterra, donde escribiría El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en España se publica otra obra maestra, La regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Un terremoto destruye pueblos enteros en Granada, Málaga, Almería y Sevilla, causando centenares de muertos. Y José María Pereda publica Sotileza. En Estados Unidos, Otam Mergenthaler construye la primera linotipia. La linotipia poco a poco en todo el mundo irá desplazando al cajista. Muere en Chicago en julio y, en pleno éxito, el que era considerado como el más famoso detective privado norteamericano, Alan Pinkerton. Fue famosa su agencia heredada de su padre. Pinkerton fue el primero en utilizar el teléfono para transmitir y recabar información acerca de los maleantes. Se dice, y con razón, que Arthur Conan Doyle se inspiró en él para crear su no menos famoso detective, Sherlock Holmes. No obstante, Pinkerton también llevó a cabo acciones que le desprestigiaron, como ser espía en la Guerra de Secesión y de actuar de rompehuelgas. En Londres se presentaría la Maxim, la primera ametralladora automática con capacidad para 300 disparos por minuto, con un alcance de 1.500 metros. Miriam S. Maxim fue el inventor de tal artefacto. En 1885, en España, tras la muerte de Alfonso XII, la reina María Cristina juró la Constitución como regente de España. Louis Pasteur, en Francia, salvaría al joven Joseph Meister, mordido por un perro rabioso, inoculándole virus de rabia atenuados. Mueren Rosalía de Castro y Víctor Hugo. En 1886, el año en que se publicó el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se fundaría el semanario El Socialista por la Agrupación Socialista Madrileña. Nace Alfonso XIII. Emilia Pardo Bazán publica Los Pazos de Ulloa, una de sus más grandes creaciones literarias, extraordinariamente adaptada para televisión por Gonzalo Suárez. Benito Pérez Galdós publica otra gran novela, Fortunata y Jacinta, también magníficamente adaptada para televisión por Mario Camus. El jefe apache Jerónimo vuelve a las andadas. Y en Atlanta, un boticario patenta y pone a la venta una nueva bebida, un refresco, la Coca-Cola. Así estaba el mundo en los años en que Stevenson escribió uno de sus mayores éxitos, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson, el día 1 de noviembre de 1885, visitó a Longmans, uno de los más famosos editores londinenses. Mr. Stevenson, por las referencias que tengo, La Isla del Tesoro sigue siendo uno de los libros más vendidos. ¿Acaso me trae otro éxito igual? No lo sé, Mr. Longmans, pero ojalá lo fuera. O sea, por lo que dice, deduzco que efectivamente me trae... Es una novela extraña, porque extraño es su personaje. De terror, tal vez. No estoy muy seguro de ello, pero no dudo de que lo causará. Oh, pues en las Navidades el terror es uno de los géneros más solicitados por los lectores. Puede publicar la novela en una de sus revistas. ¿Y el original? Tome, Mr. Longmans. Lo siento. Pero debo volver a mi casa. Estoy un tanto delicado. Espero que lo lea. Espero que lo lea en cuanto le sea posible. Oh, lo haré esta misma noche, Mr. Stevenson. Al editor Longmans le entusiasmó El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Decidió no publicar la novela por entregas en una de sus revistas, y sí ya en forma de libro. Esta novela es efectivamente tan extraordinaria como su personaje. La publicaré en doble edición, pasta y rústica. Será un gran éxito en estas Navidades. Pero la obra no podría ser expuesta en los escaparates de las tiendas hasta pasadas las Navidades. Eran muchas las novedades editadas con anterioridad las que ocupaban los escaparates, no dejando hueco para El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Curiosamente, la novela apareció en Nueva York 4 días antes que en Londres, editada por Scribner Sons, con planchas enviadas por Longmans. La obra se dio a conocer en Londres el 9 de enero de 1886. Sabemos, por una carta que Stevenson escribió al psicólogo Myers en marzo de 1886, que la novela fue concebida, escrita, reescrita, re-reescrita e impresa en 10 semanas. Skerbor era la mansión de Bournemouth, una ciudad balneario al sur de Inglaterra, como ya hemos dicho, en la que residía Stevenson, acompañado de Fanny y el hijo de esta, Lloyd Osborne, en 1885. La mansión era el regalo de boda que su padre hiciera a Fanny. Y su nombre, Skerbor, un homenaje al faro que su tío había construido en las costas de Escocia. Otoño de 1885. No tardaré en cumplir los 35 años. 35 años. Y mi situación económica sigue siendo preocupante. Aún dependo de mi padre, pese a éxitos como La Isla del Tesoro y esta casa tan, tan lujosa. Y yo soy un auténtico antiburgués. No debería, por mis ideas socialistas, vivir en ella, pero... Oh, mi salud. Siempre temiendo una hemorragia pulmonar. Casi siempre estoy postrado en la cama. Apenas puedo pasear. Pero esta noche... Bueno, esta noche, los castañitos. Fanny, esta noche, los castañitos. ¿Esos curiosos duendes que dices se comunican contigo en sueños? Sí, Fanny, sí. Esos duendes invisibles, pero muy cariñosos y simpáticos, me han dado unas claves. unas claves muy importantes para lo que ya llevo dándole vueltas hace mucho tiempo. ¿Sobre el doble ser del hombre? Sí, la doble personalidad. El bien y el mal. Un buen tema para un cuento, para una novela. Esta noche soñé una escena. La escena de una ventana en la que un doctor... Sí, Fanny, creo que puedo escribir sobre la doble personalidad. Y hoy mismo lo haré. Durante 3 días, Stevenson escribió lo que resultaría el primer manuscrito de la novela. Pero al no ser del agrado de su mujer, lo destruyó. Fanny escribiría. En 3 días fue acabada la primera versión, con un total de 30.000 palabras. Pero fue destruido por completo, siendo inmediatamente reescrita la novela desde otro punto de vista, el de la alegoría, que resultaba evidente y que había sido totalmente omitido, lo más probable por la precipitación a la que le indujo el sueño. En otros 3 días estaba el libro, salvo unas cuantas correcciones de poco interés, dispuesto para ser impreso. El trabajo de mi marido fue asombroso. Que un enfermo muy debilitado de salud fuera capaz de llevar a cabo ese trabajo manual ya resultaba sorprendente. Escribió en 6 días 60.000 palabras. Algo difícil de creer, pero fue así. Y escribía sufriendo continuas hemorragias, casi sin poder hablar. Solo lo hacía recurriendo al papel y al lápiz. Del manuscrito original de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde existen 2 versiones que han sido conservadas. Una de ellas, lo que se supone escribió apresuradamente en aquellos 3 días siguientes a destruir el manuscrito que no había gustado a Fanny. La segunda está más reelaborada, siendo la que se entregó al editor, que aún tuvo alguna variante en galeradas. De las ediciones que actualmente pueden encontrar del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, les recomendamos las siguientes. La de cátedra, en su colección Letras Universales, número 219, a cargo de Manuel Garrido, con traducción de Carmen García Trevijano. La de Alianza Editorial, colección El Libro de Bolsillo, número 706, con traducción de Carmen Criado. La de Anaya, colección Tus Libros, número 9, con traducción de Luis Sánchez Bardón y apéndice del mismo. La de Aguilar, colección Relato Corto, número 10. La de El Mundo, colección Millennium, número 20, con prólogo de Eduardo Mendicuti y traducción de Domingo Santos. En inglés, en edición de bolsillo, la de Wordsworth Classics, colección Selected Stories. Al año siguiente de publicarse la novela, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, 1887, su primera versión teatral se estrenó en Nueva York, siendo Thomas Russell Sullivan quien se encargó de su dramatización. El actor Richard Manfield, uno de los más famosos actores de su tiempo, encarnó a Jekyll Hyde. Tuvo tanto éxito que durante 20 años, hasta su muerte, Manfield continuó representando la obra. Luella Forpoe y George F. Fish fueron los autores de una segunda versión que, curiosamente, competía con la primera. No nos olvidamos del actor Rambal, que recorría España con versiones libres pero muy espectaculares de obras como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Su transformación en el escenario resultaba muy efectiva. En abril de 1997 se estrenó en Nueva York el musical Jekyll Hyde, con libreto y letras de Leslie Bricius y música de Frank Wildhorn. El pasado 6 de septiembre, con versión de Nacho Gartime, este musical se estrenó en Madrid en el Teatro Nuevo Apolo, siendo interpretado por el cantante Rafael y Marta Rivera, entre otros. En 1908 se hizo la primera adaptación cinematográfica de la obra sobre la versión teatral de Luella Forpoe y George F. Fish, siendo interpretada por Richard Manfield, que en cambio, en el teatro, representaba la de Sullivan. El realizador fue Sidney Olcott, actor dramático irlandés. Otra versión, y en el mismo año, 1908, fue la dirigida por Otis Turner, siendo interpretada por Howard Bosworth y Betty Hart. En 1910, contamos con las adaptaciones al cine debidas a Viggo Larsen, con August Blom y otra hecha en estudios londinenses. De 1912 es la de Lucius Henderson, siendo Dr. Jekyll y Mr. Hyde, interpretada por dos actores, Henry Behan y James Cruise, algo que no se supo durante 50 años. King Bagot, en el mismo año, interpretaría otra versión. En Alemania, en 1915, tendríamos la de Max Mack con Alwyn Neuss. En 1920, aunque el Dr. Jekyll con el nombre de Dr. Warren y Mr. Hyde con el de Mr. O'Connor, la cinematografía alemana produciría La cabeza de Hanno, indudablemente inspirada en la obra de Stevenson, siendo dirigida por Murnau y con fotografía de Karl Freund, siendo el guionista Hans Janowitz. En ese mismo año, una versión protagonizada por Pearl White, de realizador anónimo, aunque producida por Louis B. Mayer, y la más famosa de las adaptaciones del cine mudo, la de la Paramount, dirigida por John Stuart Robertson, con guión de Clara S. Barringer, siendo protagonizada por John Barrymore. El hombre y la bestia fue su título en español. La primera versión sonora, y que sigue siendo considerada como la mejor por tratarse de la más ortodoxa, la dirigió Robert Mamoulian en 1932, siendo aquí su título El hombre y el monstruo. Producida por la Paramount Picture, cuenta con una gran actuación, la de Frederick Mark como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El guión de Samuel Hoffstein y Percy Heath, fotografía de Karl Strauss, los efectos especiales de Farshot y Edward, el vestuario de Travis Banton, el sonido de Martin Paggi, la música cantada por Miriam Hopkins, el montaje de William C. Un joven doctor, el Dr. Jekyll, expone a un claustro de científicos que le escucharán incrédulos, que algún día probará su teoría de que todos llevamos dentro un monstruo. En una noche, al beberse una pócima, se transforma en una bestia. Acaba huyendo de su laboratorio en busca de una prostituta a la que en su día ayudó en un pequeño suceso llamada Iceby Piron, interpretada por Miriam Hopkins. Al final se sabrá que el Dr. Jekyll tenía razón respecto a su fórmula. Otra versión notable de la novela es la que produjo la Metro-Goldwyn-Mayer en 1941, dirigida por Victor Fleming e interpretada por Spencer Tracy. Notable, pero no superior a la de Mamoulian. Fleming, que en 1939 había rodado Lo que el viento se llevó y El mago de Oz, puede que haya hecho la versión más popular de la obra de Stevenson, de quien también llevó al cine La isla del tesoro. Pero aunque contó con Lana Turner e Ingrid Bergman, la película de Mamoulian, El hombre y el monstruo, fue superior. En 1950, Mario Soffici dirigió en Argentina El extraño caso del hombre y la bestia. Enrique Rambal encarnó al Dr. Jekyll y Mr. Hyde en El hombre y el monstruo, producción mexicana de 1958, entre otras. A destacar la dirigida en 1959 por Jean Renoir, El testamento del Dr. Cordelier, un trabajo para televisión. Versión libre en la época en la que se rodó, el Dr. Cordelier es el Dr. Jekyll, un psiquiatra que descubre que una sustancia le convierte en opal, que no es otro que Mr. Hyde. La versión de Renoir, muy estimable, fue interpretada por Jean-Louis Barrault. En 1960, Terence Fisher dirige las dos caras del Dr. Jekyll con Paul Massey. En esta ocasión, el doctor, tras inyectarse una pócima, no se convierte en un ser abominable, y sí en un hombre seductor. De 1963, a destacar la parodia de Jerry Lewis en El profesor chiflado, dirigida e interpretada por él. Extraordinaria su transformación, una de las más inquietantes y sobrecogedoras que nos ha ofrecido el cine. Para muchos es la mejor película de Jerry Lewis como actor y director. En ella se invierten los papeles. El Dr. Jekyll resulta un hombre al que se desprecia y Hyde un tipo apuesto, seductor. No debemos olvidar la parodia protagonizada por Stan Laurel, Dr. Pickle y Mr. Pride de 1925. En 1970, de Stephen Wicks, El monstruo, con Christopher Lee y Peter Cushing. Al año siguiente, de la productora Hammer, al igual que la anterior, Dr. Jekyll y su hermana Hyde, de Roy Ward Baker, extraordinariamente interpretada por Ralph Bates, fallecido prematuramente en 1991. El doctor, en esta película, se transforma en una bellísima mujer, papel a cargo de Martin B. Beswick. De ese mismo año, Dr. Jekyll y el Hombre Lobo, de Leon Klimovsky, con Paul Nashi y Shirley Corrigan. De 1981, Dr. Jekyll y las Mujeres, de Valerian Borowski. En 1989, Anthony Perkins encarna al personaje de Stevenson en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Gerard Kikoin. Gonzalo Suárez, en su libro El asesino triste, incluye una novela corta, porque es más que un relato, titulada La verdadera historia de H.I.J. o Tras la trama de un tapiz. El propio Suárez dirigía la película basada en su novela corta Mi nombre es Sombra, en 1996, en la que el Dr. Jekyll se llama Dr. Beiral. Debemos mencionar también el film Mary Reilly, basado en la novela de Valerie Martin, Mary Reilly, servidora del Dr. Jekyll. La servidora es Julia Roberts, John Malkovich, Jekyll y Hyde, la dirección de Stephen Frears. Para televisión a destacar, además de la ya mencionada, El testamento del Dr. Cordelier, de Jean Renoir, la interpretada por Jack Palance en 1968, la de 1973, musical, con Kirk Douglas, y la que contó con una magnífica interpretación de Michael Caine, de 1989. La próxima semana, en homenaje a Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Conmemoramos el centenario de la muerte de Oscar Wilde, ocurrida el 30 de noviembre de 1900. Oscar Wilde, otro de los autores que más entusiasman a los miembros del Club Historias. Wilde, en una carta, escribió sobre Dorian Gray: creo que a la postre será reconocido como una verdadera obra de arte que contiene una fuerte lección moral. Y así fue. Y así será. Han escuchado ustedes, dentro de la serie Historias, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, quinta y última parte. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.